llamado Manu salvó a todos. Cuento de Tian y Anto. Los vecinos escucharon a Manu, un hombre que vivía en la India, y pensaron que estaba loco. Él hablaba con un pez que le avisó que se iba a acabar el mundo por una inundación. Luego de varios días se pudo ver cómo el pez, que era pequeño, comenzaba a crecer descomunalmente, y esto le llamó la atención. Intentamos conversar con un señor que vive al lado de su casa y él nos dijo: bueno, no sé, pero parece que dice la verdad. Durante varios días se puede ver que está lloviendo mucho, no para más. Por ahora no tenemos más novedades. Pero este periodista se pregunta, ¿será verdad que viene el diluvio a inundar todo?